esa es la bola de espejo, la verde. Ofrendas urbanas. Los juevesitos de 20 a 22. Arte accidental. Los esperamos directamente para la fiesta. Muy bien, y seguimos haciendo más ofrendas urbanas. Tenemos unas cuantas ofrendas y tenemos un llamado, parece, de alguien que nos quiere ofrendar algo. Hola. ¿Hola? ¿Sí? Ay, escucho muy, muy bajito. Hola, ¿quién habla? Habla Irma. Irma, ¿Irma de dónde? Ahora te escucho mejor. Yo soy de acá abajo, de la panadería, ¿viste? La confitería Kikirikiata. Ajá, de acá de acá a mitad de cuadra. Y también soy oyente de programa desde hace un tiempito, no muy largo. Bueno. Pero los escucho y ante todo los felicito por el programa, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Qué llamas, Irma, para contarnos tu ofrenda? Claro, pero en realidad yo veo que hacen ofrenda denuncia ustedes. También. Claro, ajá, porque yo quiero hacer una ofrenda denuncia. ¿Se podrá? Tu minuto, ofrenda denuncia en el aire. Claro, y justamente tiene que ver con el programa y con el hecho de que yo los escuche, ¿no es cierto? Porque hay una señora rubia, la psicóloga del programa, me Susana dice... Susana Suárez. Claro, no sé su nombre, pero debe ser ella. Está llegando, porque hoy en un ratito va a estar acá con nosotros. Claro, porque todos los jueves viene a Kikirikiata, que es nuestra panadería, y se lleva una media docena de bolas de fraile, tres churrinches y un palo Jacob, religiosamente todos los jueves, y me dice que es por canje para el programa Ofrendas Urbanas. ¿Cómo canje? Pa, upa, pero upa. Nunca las no las trajo acá. Ella me dice que lleva para allá y yo escucho, entonces digo, bueno, van a mencionar a la Kikirikiata, la confitería nuestra, ¿no es cierto? Irma, la perla de Lanús, la Kikirikiata, ¿lo puedo decir? Sí, ya lo dijiste igual como tres veces. No, no estamos ni enterados de esta pero cuestión. Pero ella se canje, no entiendo bien. ¿Ella te dice que va a pasar el chivo por la radio? Claro, y yo escucho porque digo, bueno, van a mencionar a la Kikirikiata, la perla de Lanús, y no la mencionan jamás. Entonces digo, algo está mal. Claro que ¿será sí. real que esta señora es de ahí? Y sí, todo está mal. Sí, es de acá, pero... Mira, no, Susana no. Es un tanto particular, realmente. Hay que reconocerlo. No, así sí. Que te pedimos disculpas en nombre de la licenciada y de Ofrendas Urbanas. Bueno, pero ustedes pidan porque ella dice que comparte con el panel, ¿no es cierto? A mí no me dan. Yo nunca recibí ninguna bola de fraile. Escúchame, entonces, espera que voy a tomar nota. Kikirikiata. Kikirikiata. Kikirikiata, la perla. Antes estábamos en Lanús nosotros, por eso es la perla de Lanús. El cartel es el mismo, ¿viste? Ajá. Por eso dice la perla de Lanús. Y decime, ¿qué es lo que ella se lleva acá? ¿Todos los jueves me decís que va? Sí, generalmente cuando tenemos... un palo Jacob, que dice que le encanta el palo Jacob. ¿Qué es el palo Jacob? Sí, el palo Jacob es como una especie de masa, ajá, de profiterol relleno, puede ser con crema pastelera, con dulce leche, que es lo que ella generalmente lleva, o a veces con mousse de chocolate o algo así, que nosotros no lo trabajamos. ¡Qué rico! ¿Podrías hacernos un envío a cambio del chivo que te pasamos? Bueno, pero por favor, entonces, yo sí, con mucho gusto. ¿Ustedes? Bueno, Irma, escúchame, yo estoy tomando nota. ¿Un palo Jacob, un churrinche? No, tres churrinches, Eva. Ah, tres Eva. Churrinches. ¿Qué vendría a ser churrinche? ¿Churro? Tres churrinches, no me sale. Y bueno, las bolas de fraile. ¿Cuántas bolas? Y seis bolas generalmente, media docena. ¿Todo eso se come Susana antes de venir? O sea, ahora me explico varias cosas. Escúchame, se está llevando 10 facturas. Claro, exactamente, es lo que dice, 10 facturas dice. Bueno. Eso me da un perfil medio mañoso, ¿no? También, ¿por qué 10 y no 12? Yo te voy a pedir un favor. No, porque Irma, nosotros tenemos la promoción. Igual para ella es promoción de todas maneras, pero no garpa ni una. No, no garpa nada. Qué cara dura. Qué bárbaro. Ya vamos a hablar con ella, Irma. Vos no te preocupes. Ah, Irma, disculpas, ¿no? Bueno, para todos los que quieran comer ricas facturas, pueden acercarse a la Confituras del sur de Italia, la Kikirikiata. Sí, la perla de la perla de Lanús. Sí, en Almagro. Bueno, Irma, muy lindo el programa. Muchas gracias. Muchas y los espero por la Kikirikiata cuando quieran. Escúchame, quédate en línea con Cintia en el control, que ella ahora vamos a ver cómo podemos resolver para decirle bien la cantidad de veces que fue y ver de alguna manera. Yo no tengo ningún problema en que venga, pero que me hablen de nuestro negocio, ¿no? Claro. Ningún problema, Irma. Muy bien. Bueno. Irma, y perdón, ¿no le podemos regalar un par de entradas para ir al teatro? Sí, por eso, quédate en línea que ya Ya Ay, gracias, a... pero no, porque yo no salgo mucho. Yo trabajamos mucho en la panadería. Bueno, gracias. No hay problema. Muchas gracias, Irma. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Ay, qué fuerte. Mujer, qué mal que nos hace quedar. Y vos insistís en que vuelva al programa. Vuelve a venir. No, bueno, pero a ver, digo, también hay mucha gente que la quiere. Que es como difícil a veces también discernir. Pero bueno, pasan estas cosas. Ya lo vamos a hablar con ella. Qué nos dice, ¿no? En un ratito nada más lo vamos a estar hablando. Tenemos algunas ofrendas. Pablito Varela.